No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Hoy, lunes 28 de septiembre, les enviamos un saludo desde la Fundación Secucol y desde la Ladera de Cali en la Comuna 18. Celebramos la emisión número 23 de nuestra radio comunitaria y semanal No estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Esta radio es posible gracias a todas las voces que participan semana a semana. Queremos agradecer a los niñas, niños, jóvenes y familias que siguen la radio cada semana, que nos escuchan, que nos mandan sus saludos y mensajes. Queremos agradecer a todas las personas que han participado en nuestra radio, organizaciones sociales, gente y colectividades amigas, parches, grupos, vecinas, vecinos, niños y niñas, profesores y a toda la comunidad que en conjunto hacen de esta radio comunitaria un ejercicio comunicativo para todas y todos. Para esta emisión radial tenemos varias voces y relatos que escuchar. Una vez más la lírica de las Motilonas Rap, la sección de rimas desde la ladera y los cuentos del amado Eduardo Galeano. En nuestro ejercicio de conocer y reconocer el territorio que habitamos, su gente y su cultura, y en la relación con la memoria, se nos ocurre como pregunta del día, ¿qué historias conoces desde el territorio? Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio de WhatsApp, por medio del Facebook de la Fundación Secucol y todos los lunes en un en vivo por la página www.radiolibre.cc. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios al 321-202-9855. Con saludos, con tu opinión sobre el tema del día, con versos, rimas y canciones, lo que quieras enviar a esta radio será felizmente recibido y lo transmitiremos en la siguiente emisión. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Roa, de Neiva, Huila, para saludar a esa gente bella de las laderas de Cali, con su emisora comunitaria y su programa No Estamos Solas, No Estamos Solas, nos ayudamos entre todos, a Natalí y todo ese grupo de equipo que saca adelante esa emisora radial, que hoy por hoy se escucha en todo el territorio nacional y fuera de este. Muchas felicitaciones, muchos éxitos. Buenas tardes a la emisora y darle las gracias a Secucol por todas las enseñanzas y los aprendizajes que nos ha enseñado. Buenas tardes, un saludo a la emisora, No Estamos Solos ni Solas, desde acá el Camping El Diamante en el corregimiento de La Buitrera. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Somos un pueblo abierto. la juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra. Han insistido durante siglos que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Erich Fromm. Las juventudes en Colombia son y han sido ejemplos de lucha por la dignidad, por la vida y contra el abuso de autoridad por parte del Estado. Desde hace muchos años en nuestro país han surgido muchos colectivos y procesos sociales, desde los y las jóvenes, que han abierto un fuerte debate frente al servicio militar obligatorio, la cantidad de recursos que desde el Estado se invierten para el mantenimiento de la guerra y el aparato militar, por encima de otros temas como la educación, la salud o la recreación. Y han denunciado cómo la militarización de la vida y los territorios afecta a las comunidades. Una de estas experiencias nos comparte su historia y sus luchas. Hoy nos acompañan nuestros hermanos y hermanas de la COP, la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia. Es el pueblo que grita a esos cuerpos sin alma, no más. La juventud a la guerra no irá jamás, jamás. Porque somos seres humanos y no tenemos por qué matarnos unos a otros. La juventud no va, no va a la guerra. La juventud no va, no va a la guerra. La juventud, la juventud. Voy a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra. Hola, hola, hola, un saludo a todos y todas. Yo soy Diego Quiroga Bonilla de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Somos una organización que trabaja en la prevención del reclutamiento y en el acompañamiento a jóvenes que deciden hacer uso del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Digamos que en pocas palabras, defendemos el derecho de los jóvenes a rehusarse a ir a la guerra y acompañamos a sus familias y a estas personas en su decisión para que pueda ejercerse ese derecho tranquilamente y con las garantías necesarias. La Acción Colectiva es una organización que existe hace alrededor de 12 años y principalmente pues hemos estado ubicados en Bogotá, donde después de la convergencia de varias organizaciones allá como a principios de los años 2000 empezaron a pensarse la necesidad de generar una estrategia integral de acompañamiento que le permitiera a los jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio ejercer su derecho a la objeción de conciencia y al mismo tiempo pues poder hacer visible los impactos de la militarización en Colombia. Algunas de las luchas que hemos desarrollado más intencionadamente es en contra de las batidas militares, del reclutamiento ilegal de jóvenes por parte del ejército en los espacios públicos. También hemos liderado diferentes campañas que pretenden prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de cualquier grupo armado en diferentes lugares del país. Entonces hemos hecho talleres y campañas comunicativas para visibilizar eso. También al mismo tiempo hemos promovido la construcción de un servicio social alternativo que no le implique a los jóvenes participar de la guerra o recibir entrenamiento militar. En ese sentido nos hemos concentrado también en visibilizar las alternativas pedagógicas, culturales, artísticas, comunitarias que realizan los jóvenes en los territorios y validar que esas experiencias también son una manera de servirle a la comunidad y que existen diversas formas de aportar a la comunidad y que esas formas son distintas al servicio militar obligatorio o a participar de la guerra. Al mismo tiempo pues hemos desarrollado diferentes campañas a nivel de Latinoamérica para visibilizar los impactos de la militarización en Colombia y tratar de llamar la atención de diferentes organizaciones y personas de la comunidad internacional para que se enteren de lo que ocurre aquí con los objetores y objetoras de conciencia, pues con la guerra que tanto daño nos ha hecho y también visibilizando las resistencias que que se están dando desde los territorios y que también son un testimonio de vida y de lucha permanente aquí en el país. Las juventudes en Colombia resistimos a la guerra desde diferentes maneras, desde el arte, desde la cultura, desde el teatro, la pintura, la música. Habitamos los espacios públicos, nos los tomamos, los hacemos nuestros, le decimos a la gente que estamos presentes y que tenemos una voz y una narrativa propia sobre lo que queremos ver en esta realidad, que es un país en paz. Los jóvenes en Colombia también resistimos a la guerra desde la alfabetización, apoyando a las comunidades que se encuentran en vulnerabilidad, conformando grupos comunitarios para hacer huertas comunitarias, para realizar ejercicios de limpieza de los barrios, de los humedales, en defensa de los páramos. Los jóvenes y las jóvenes en Colombia resistimos a la guerra también desobedeciendo al interior de los batallones, quienes se niegan a seguir toda esta lógica militarista que trata de abarcar nuestras vidas, y le enviamos un mensaje a la sociedad de la necesidad de generar lazos de reconciliación que le permitan también a la comunidad pensarse cuáles pueden ser las maneras que utilizamos para que el olvido no siga perpetuándose, que la impunidad no siga siendo la reina, y que al mismo tiempo pues tengamos propuestas comunitarias que le permitan al país pensarse distinto y construir su propia manera de vivir la paz. Queremos enviarle un mensaje a las juventudes y a toda la niñez de Colombia, y es que tengamos muy, muy, muy presente y que no se nos olvide que la creatividad es nuestra apuesta más fuerte, que nuestra capacidad de imaginar otros mundos posibles es una posibilidad transformadora que tenemos que hacerla escuchar. Tenemos que saber que a la sociedad le podemos hablar fuerte y claro, y si nos mantenemos unidos nos van a escuchar más clarito, aunque algunos y algunas insistan en el adultocentrismo y piensen que de pronto nosotros no tenemos buenas ideas, pues no. Queremos decirles que desde las juventudes y desde la niñez hay una apuesta por construir la paz, una paz comunitaria, una paz desde los territorios, una paz que nos involucre a todos y a todas. Entonces, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por mantenerse en sintonía, y bueno, un saludo muy grande para todos y todas, muchas gracias. Enviamos un saludo caluroso y muy grato de agradecimiento para todos los oyentes, las oyentes de la radio comunitaria No Estamos Solos Ni Solas. Creo que ese es el mensaje, permanecer unidos y bueno, nada, que sigamos en sintonía. Un saludo y abrazos. Nuestro tema central sigue siendo territorio, identidades y paz. La anterior emisión, nuestra misión número 22, trabajamos el tema de la importancia de la memoria. Y en este mismo sentido, de la misma mano, están los relatos desde los territorios. Los cuentos, las narraciones fantásticas, las leyendas, pero también nuestras vivencias, nuestras experiencias, también nuestras historias, las historias de nuestros barrios y veredas, las historias de donde venimos, donde vivimos, del lugar que nos rodea, de los lugares que nos vieron crecer. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué historias conoces de tu territorio? Buenas tardes, pues aquí nuestro territorio hace años fue zona minera, ahora pues estamos dedicados al medio ambiente, a una agricultura sana, y agradeciéndole mucho a Secucol por las enseñanzas y por los grandes aprendizajes que hemos tenido aquí en nuestro territorio. Y aquí en el momento lo que estamos haciendo es reforestación a nuestra cuenca hídrica de nuestro río Meléndez, Callejón Anchicayá. Saludos a Secucol. Haciendo territorio. Una breve historia. Este sector fue tradicionalmente minero, minería de carbón. en el 2010 se acabó la minería y estamos con otras actividades ecoturísticas a favor del medio ambiente, y gracias aprovecho para darle las gracias a Secucola, a doña Bernarda, al profesor Aníbal, que siempre nos han brindado su apoyo y también las enseñanzas en cuestión de agricultura orgánica que practicamos acá en Camping El Diamante. Hoy estamos celebrando acá una olla comunitaria donde ha venido la comunidad de Secucol, junto con la comunidad de acá de Anchicayá. Pues estamos colocando en práctica las curvas a nivel, sembrando diferentes maíz, yuca, y es muy grato compartir estas enseñanzas. Que Dios los bendiga y que sigan adelante con esa noble labor. Hola, mi nombre es Anderson y hago parte de la Huerta Cimarrón de la urbanización Altos de Santa Elena. Un saludo para todos y todas las de la radio. La historia que les quiero contar es de lo que existía antes de que se construyera la urbanización Altos de Santa Elena. En este lugar existían muchos animales y plantas silvestres. Era un lugar de paseo de las personas por su vistosidad de las zonas verdes. Además tenía muchos nacederos de agua donde los guatines, las iguanas, las chuchas y otros animales del territorio paseaban y podían transitar libremente. Pero después de la urbanización, desafortunadamente, se quitaron algunas fuentes de agua, algunos nacederos se perdieron por la construcción de este lugar, que es desafortunado. Pero estamos en este momento, a través de la huerta y de los procesos que estamos haciendo, intentando recuperar y darle nuevamente vida a este espacio. Esto es lo que estamos haciendo con la Huerta Cimarrón. Recordamos también en esta Comuna 18 la lucha valerosa que hicieron todas las personas que en un momento habitaron la Laguna o Villalaguna, que hoy se llama Prados del Sur. Tener hoy ese nombre es también hacer parte de una memoria de ese barrio. Muchas personas que hoy habitan este barrio de Prados del Sur hicieron parte de esta gran lucha. En unidad con los estudiantes de la Universidad del Valle, muchas personas, como toda la ciudad que ha sido poblada por procesos no de invasión, sino de la recuperación de la tierra para la vivienda digna. Allí, piedra a piedra, hombro a hombro, se fueron rellenando, se fueron haciendo hoy las casas con las que muchas de las familias cuentan. Pero hoy tener el barrio Prados del Sur es también recordar que allí hubo una lucha, que allí hubo una historia, que allí mucha gente también con su apoyo solidario estuvo allí ayudando. Cuando la universidad o también cuando en la universidad muchos estudiantes se acercan a los sectores populares y ayudan con su trabajo. En esa época, entonces, la Universidad del Valle también ayudó en la recuperación de ese espacio, en la liberación de ese espacio que se llamaba muy bonito Villa Laguna, porque era una gran laguna que la gente también, para poder habitarla, le tocó que pasar muchos trabajos, pero que al final, digamos, lograron entonces construir sus casas. Hablar del territorio es hacer memoria, indudablemente, de dónde venimos, quién lo ha poblado, por qué se llama así. Cuando llega Secucol a la Comuna 18 y en especial a la zona de la ladera, una de las cosas que nos preguntábamos era por qué un hospital en esta zona. Y pues todos nos comentaban que el Hospital Mario Correa Rengifo fue un hospital que fue construido hace muchos años para poder aislar a las personas que sufrían de tuberculosis en la ciudad. Entonces era el hospital de los tuberculosos. Allí mandaban a todas las personas para que hicieran su tratamiento contra la tuberculosis. Pero Los Chorros se llama así fundamentalmente es porque, como es una montaña, es una montaña que tenía muchos, muchos chorritos de agua. Por eso se llaman así, los chorros, nos decía la gente. Brotaban ojitos de agua, habían sitios donde inclusive dentro de las casas aún hay nacimientos de agua. Por eso tiene ese nombre tan bonito, los chorros, porque en su montaña, en su interior emerge el agua como la vida misma que camina en las montañas de nuestra gran comuna 18. Muy buenas tardes, yo me llamo Diego Andrés Palermo Mosquera, soy del barrio Lourdes y pues bueno, les voy a comentar algunas historias que conozco de mi barrio. Por ejemplo, en el barrio Lourdes antes era todo más sano, había días, se celebraban festivales y la gente salía a jugar tranquila. En cambio, en esos tiempos pues ya no, casi por lo del coronavirus y todo eso. ¿Qué historias recuerdo de mi territorio? Oh, muchas, muchas. Recuerdo que la gente decía que por la parte así de la 70, donde ahora existe el control de la Alameda, todo eso así, la Avenida de los Cerros, pues eso eran puro fincas y puro monte de muchos árboles. Entonces la gente decía que a medianoche se aparecía la Llorona y se aparecía un señor inmenso, grandísimo, en un caballo negro, el señor todo vestido de negro, y que aparecía la viuda y que a la gente borrachita pues siempre se les aparecía por esos lados. También recuerdo mucho que el polideportivo, donde está ahora el polideportivo y donde están los apartamentos, eso era una cancha grandísima donde se reunían pues los muchachos de la plazoleta a jugar fútbol. También hay historias como la que dice la gente que al barrio no le llamaban barrio Lourdes sino Villa Bachete o Villa Laguna. Recuerdo mucho también la parte alta de la loma, pues muy despejada, y hacia arriba de los comedores existía una mina grande de rejas, y que dice pues la gente que atravesaba toda la parte de Anchicayá y había un reloj que sonaba toda la noche, era un ruido como fastidioso, pero pues ya la gente se había acostumbrado como a ese sonido. Esas cosas recuerdo de mi territorio. Recuerdo mucho que andábamos por todas las calles despavimentadas, mucha inocencia, sin tecnología, la Casa Quinta, que por toda la plaza pasaba una acequia. Esas historias las recuerdo mucho. Bueno, hay una historia muy bonita que recuerdo mucho y la recuerdo con mucho cariño. Es cuando yo empecé a llegar a Secucol y con Carlos Duque y los chicos, Fercho, Cunta, con todos los muchachos, nos íbamos por acá por la Avenida de los Cerros y nos atravesábamos ese monte y llegamos arriba a la montaña que le dicen Las Tetas, pero por la parte de al frente, y íbamos con los pelados y ellos llevaban unos frascos donde recogíamos alacranes. Y lo más chistoso de eso era que no le picaban esos bichos a los pelados. Esa es una historia pues que recuerdo como siempre. Yo vengo de Venezuela, el país hermano. Vengo de la isla Coche, Margarita y Cuguagua. Yo vengo de Margarita, viví ahí toda mi vida. Llevo 2 años acá, pero apenas estoy empezando a conocer este país. De mi isla hay una historia que es: si vos negás el agua, morís ahogado. Simplemente por el hecho de vivir en una isla, es más probable morirse ahogado negando agua que simplemente darla y nadar feliz en el lago. Es simplemente eso. Chao, nos vemos. Buenos días, mi nombre es Mariana Sinisterra, los que cuentan los que han vivido acá años, años, es que todo este era un monte y que las casas no eran de esterilla con barro y no había ninguna casa de material y que por acá habían varios árboles de veranera porque esto antes se llamaban los escombros y como había y como el padre una vez vino y vio que por acá había varias plantas de veranera, decidió ponerle el nombre veranera. Esa es la historia pues que nos han contado a todos. Muy buenos días, yo hago parte de la Huerta Cimarrón. Una historia muy buena de mi barrio es la creación de los parques, ya que no habían hace unos años atrás en Altos de Santa Elena. Para mí es una parte muy importante, ¿no? Porque sirve para la recreación, socialización y el desarrollo infantil de los niños. Ha sido muy bueno y de gran ayuda tener estos parques en Altos de Santa Elena. Buenas tardes, mi nombre es Thiago Torres Ortega, tengo 7 años, vivo en Alto Nápoles. En lo que yo conozco el territorio es que pasan mucho los soldados, la policía, acá juegan mucho fútbol, al río, va mucho al río y ya. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta. Desde sus versos, jóvenes de Secucol nos comparten cómo ven y entienden la incidencia. Este audio es creado en el marco de la Escuela Itinerante. Aquí les va la receta para que hagamos la incidencia. Hay que agregarle paciencia y un poquito de conciencia. Es importante el respeto, también la coherencia. Revolvemos un poquito y ahí tenemos la incidencia. Ya, ya. Motilona Rap es una agrupación del hip hop del Catatumbo, norte de Santander, una región que lleva muchos años de conflicto armado en su territorio. Sol y Denise, un par de mujeres raperas, crean esta agrupación musical para cantarle al mundo sobre sus tierras, su gente y su cultura. Son mujeres que denuncian las injusticias de su pueblo y al mismo tiempo lanzan voces de fuerza, resistencia y lucha. Por las comunidades indígenas, campesinas, el territorio, los derechos y la mujer como centro de voz, de fuerza ancestral y llena de poder. Que te desesperan aunque la guerra se llame y creaste tu destino. Perfecciona tu camino enfocándote en tus metas. Intentarlo vale más que dejarlo a la deriva. Tus pasos alimentan las ganas de estar triunfando. Usa tu potencial innovando y reinventando. Participa en los espacios donde toman decisiones, planeando y transformando. Lúcete con tus acciones. Jóvenes como tú, luchando por lo que quieren. Tenemos criterio propio, el arte no se detiene. ¡Dibu! ¡Dibu! Jóvenes creando, liderando y gestionando. ¡Dibu! ¡Dibu! Sujetos de derecho por salud, comida y techo. ¡Dibu! ¡Dibu! Un joven es la vida con nuevas alternativas. ¡Dibu! ¡Dibu! Somos la propuesta con acción clara y directa. Hoy, en nuestro espacio del cuento, tendremos nuestro segundo de este ciclo de los homenajes a la infancia del maestro Eduardo Galeano. Se llama Colores, y es un homenaje a la diversidad de las infancias, que con sus voces y miradas nos invitan a pensar en otros mundos. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios y Sir, que robaron los colores de los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Eso decían los ancianos del pueblo Ishir, del Chaco, en mitad de la Argentina. O al menos eso contaba Tico Escobar, un chico marrón como su tierra que la televisora española con la que trabajaba había contratado para que hiciera de guía y traductor entre la comunidad y el equipo de grabación que yo dirigía, con la intención de grabar algunas costumbres de esa comunidad. Ya estamos cerca, don Elio. Vaya y deje las maletas y las cámaras en la casa que les diga. Me sorprendió que nuestra llegada no diera mayor sorpresa. Las gente del poblado apenas si nos miraban a nosotros y a las cámaras. No se sorprenda, don. Por acá ya han venido otros con sus aparatos. Nos toman fotos, nos graban y luego se van. Me sentí un poco ridículo. Pensaba que sería visto como un extraterrestre que podría enseñarles las maravillas del mundo occidental mientras convivía con ellos. Pero lo único extraño que veían en mí era nuestra costumbre de llegar y tomar sin dar nada a cambio. Al poco de empezar la grabación, noté como una niña de la comunidad me seguía a todos lados, como una sombra pequeña y curiosa. Siempre que podía me miraba directo a los ojos y fruncía el ceño, como concentrándose mucho en algo. Pensé que le parecerían extraños mis ojos azules, y aprovechando que vi a Tico pasar cerca, le pedí que le preguntara a la niña qué era lo que quería saber. A la pregunta de Tico, la niña respondió: yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. Del mismo color que tú, le dije sonriendo por la ocurrencia. Pero al Tico traducir mi respuesta, ella me preguntó, muy seria: ¿y cómo sabes de qué color miro yo las cosas? Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron desde la escucha y a las voces que se sumaron para hacer esta radio posible. Seguimos tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Invitamos a las personas que nos escuchan a seguir siendo parte de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria y envía tus audios con saludos, opiniones y todos los relatos que quieras compartir al siguiente número de WhatsApp: 321-202-9855. 321-2029-855. Continúa muy atenta y muy atenta a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Desde Secucol en la ladera de Cali les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. Y recuerden que no estamos solas ni solos, sino tenemos a nosotras y nosotros. Y recuerden que no estamos solas ni solos, sino tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa.